Si te dudan de lo que yo siento, del sentimiento que llevo por dentro, confía en mí, siente lo que yo siento, tenlo por seguro. De locas entregando en relaciones, vente conmigo y ya no te equivoques. Corazón, alma y quiere mi devoción. Para verte no puedo esperar ahora, quiero verte lo más posible ahora. Sé que me quieres y tú no me ignoras, soy fan de tu talento, mi escritora. Aprecia lo demuestra, para eso estoy yo. Te correspondo tu afecto, tienes mi amor. Ni 3, ni 4, ni 5 te rozan. Puedes imaginar lo que te digo. Celosa estás porque eres mi abrigo y sin prestarle atención. Con esto yo prosigo. Tu amigo.